No, profe, no. ¿No ha visto Wakanda Forever? No, profe. ¿En serio? Profe, es que el día que la iba a ver, no. Mi amigo Jay... No. Tanta que chicanería y... Me dijo que ya se la había visto en Netflix. Entonces me mató ahí la ida al cine a ver Wakanda Forever. No, lo decía porque los enemigos de Wakanda Forever son en el fondo del mar. Namor se llama. Exacto, tiene alitas en los tobillos. Y branquias, obviamente. Sí. Entonces, Namor, de pronto Namor la cuidó antes de que fuera a reclamarla. 10 de la mañana en punto. Sí, hombre, uno que va a saber. Yo como peores cosas se han visto en la vida. Entonces yo ya todo cabe. Después de ver después de verme los agentes de SHIELD, todo cabe en la vida. Cualquier cosa inverosímil puede suceder. Profe, vea esta historia de un hombre de 46 años de edad que fue sentenciado a pagar 19 años y 4 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir el agravado. La víctima, hija del condenado, que fue accedida carnalmente después de que el hombre le proporcionó licor, la menor estaba bajo la custodia del agresor en ese momento, y además la víctima contrajo una enfermedad de transmisión sexual como resultado de la violación. La defensa del condenado apeló la decisión ante la sala penal del Tribunal Superior de Medellín. Oiga, yo le digo una cosa. Violada por su padre. Oiga, yo le digo una cosa. A mí me han. Bueno, cuando estaba litigando en Colombia, ahí me llegaron varios casos que yo rechacé. Yo de penal, no soy muy amigo de penal porque la gente de penal es mentirosa. Y me llegaron varios negocios. Y yo preferí no llevarlos. Pero porque, es que para ser buen abogado. No, por hay cuestión. Que saber no, por manejar las palabras. No, por cuestión de principio. O sea, es que. No. A ver, por ejemplo, este señor que coloca a una menor de edad y toda en estado de indefensión porque la emborrachó. O sea, es que a mí me. Perdón el término que voy a utilizar. Que no es nada profesional si lo vemos desde ese punto de vista, pero sí yo lo veo desde el punto de vista humano, yo me sentiría mal tratando de buscarle alguna defensa, aunque todo el mundo tiene derecho a la defensa, a una persona que actúe así con uno de su misma sangre. ¿Sí me entiende? A mí esas cosas me chocan. Entonces... yo ese tipo de negocios siempre... Pues que habrá otro que lo quiera hacer, ¿no? Yo no... Sí. Ay, porque es que... Me coge la planeadora. Sí, señor. Entonces, recuérdeme rápidamente el tema del día. Vaya, profe, tema del día entonces. Algo que rompiste que era valioso. Feliz viernes a todos. Hoy en nuestro tema del día. Más 34, 632, 890, 940. Y más 34, 610, 617, 034. Ahí está, línea de participación. ¡Hágale! A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 14 de abril. Es el 164º día del año. Quedan 261 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día del Periodista Vitivinícola en Argentina, por Gabriel Bustos Herrera. Día del Patinador, por Santa Lidwina. Día de las Américas, en todas las repúblicas americanas. Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, en Panamá. Día del Policía Panameño. Día Internacional del Arquero de Fútbol, en honor a Miguel Calero, guardameta colombiano. Día del Locutor en Chile. Estas son las efemérides más importantes del día. En 1865, herido de un tiro en la nuca el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln, que falleció al día siguiente. En 1890, nace la Unión Panamericana en la Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington, en la que se establece esta fecha como Día de las Américas. En 1894, Thomas Edison presenta el kinetoscopio, precursor de las películas cinematográficas. En 1900, creación de la Unión Ciclista Internacional. En 1909, el gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios en la ciudad de Adana Vilayet, Turquía, conocido como la Masacre de Adana. En 1912, naufragio del Titanic, el mayor transatlántico del mundo, al chocar con un iceberg frente a Terranova. Mueren 1.513 personas. En 1929, se inaugura el circuito de Mónaco. En 1936, el grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca, hace su última representación en Barcelona. En 1958, la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra con la perrita Lake en su interior al penetrar en la atmósfera. En 1980, la banda de nueva ola del heavy metal británico Iron Maiden edita su primer álbum de estudio en Londres. En 1999, guerra en Yugoslavia. Un ataque por error de un F-16 de la OTAN causa la muerte a 75 refugiados kosovares en Kosovo. En 2000, la Duma rusa ratifica el Tratado START 2 suscrito con Estados Unidos en 1993 para una reducción drástica de armas nucleares ofensivas. En 2002, Hugo Chávez es repuesto como presidente de Venezuela tras un golpe de Estado que le desaloja del poder durante 48 horas. En 2003, un consorcio de 6 países, entre ellos EU y el Reino Unido. En 2003, un consorcio de 6 países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, descifran la secuencia completa del genoma humano. En 2013, Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales de Venezuela. En 2015, el presidente de EU, Barack Obama. En 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decide retirar a Cuba de la lista. Barack Obama decide retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que ese país permanece desde 1982. En 2018, Estados Unidos encabeza un ataque aéreo junto a Reino Unido y Francia contra varias instalaciones donde sospecha que el régimen sirio desarrolla armas químicas. En 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena, en plena pandemia de coronavirus, congelar los fondos que su país aporta a la Organización Mundial de la Salud, OMS. En 2021, el Museo del Prado recibe la donación de Aníbal Vencedor, primera obra documentada de Goya. Estas son las efemérides más importantes del día. Conversación de dos amigas. Ay, ¿qué hay de tu marido? Muy bien. Cada año que pasa le parezco más interesante. Uy, qué divino. Es romántico. No, es arqueólogo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Agenda del día, 10 de la mañana, 16 minutos, 3 de la mañana, 16 minutos en Oriente Estéreo, allá en la ciudad de Cali. Niki. Niki Mam. Profe, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Bueno, feliz viernes para todos. Hoy nuestro tema del día en el café de la mañana. ¿Qué rompiste? Que era valioso. Más 34, 632, 890, 940. Más 34, 610, 617, 034. Línea de participación del café de la mañana. ¿Qué rompiste? Que era valioso, profe. Bueno, para acá, antes de que venga usted, dice Antonio, buenos días. Sí. Me llevaba a mi padre al colegio en el coche y él tenía una virgencita que le habían traído no sé dónde, pero la quería mucho. y yo accidentalmente con el pie acomodándome la pateé. ¡Ay! Y obviamente quedó hecha añicos. ¡No! Me mandó para la parte trasera del coche y me dijo que no me volvía a llevar. Ya luego se le pasó cuando tuvo que irme a recoger en la tarde del colegio. No, muy duro, profe. Vea, profe, aquí tengo a nuestro compañero de Oriente Estero, Brian. Él es el grabador. Y, profe, aquí tengo a Brian contándonos su historia. Hace mucho tiempo, cuando estaba más jovencito, una pelada que pues, se enamoró de mí y yo no la valoré. Muchas cosas por mí y no la valoré. No le di la atención que ella merecía y al final un día pues fue. Cuando se fue quizá me di cuenta de lo que había perdido, pero ya era muy tarde. La pelada me odiaba, me odió, pues ya no quería saber más nada de mí. Como dice la típica frase, uno no sabe lo que yo quiero. Aunque pues se rompió el corazón a la muchacha y solamente me di cuenta de lo valiosa que era cuando nos dejamos. Ahí está, profe. Oiga, o sea, este hombre le fue peor porque le rompió el corazón y luego ella de reflejo se lo rompió a él porque al final él fue el que terminó añorándola. Claro. Bueno, imagínese. Es lo que hay, mijo. Es lo que hay. Bueno, le tengo aquí. Bueno, deme otra que le vengo con una historia. Sí, profe. Tengo aquí la de Andrés Tobar. A ver. De una vez. Esto aquí. Andrés. Bueno, parcero, resulta que en una época de rumba me quedé a encontrar con unos amigos en un sitio de rumba, pero yo venía de comprar una música, ¿correcto? Venía de comprar música, me he encontrado con los amigos en el lugar de rumba y nos hemos enfiestado. Muy a las 2, 3 de la mañana, saliendo del sitio de rumba, no coordinaba muy bien ya por el estado de alicoramiento y he dejado caer unos vinilos, unos discos de acetato, unos LPs al suelo y se han roto por la mitad. Ay, nuevecitos, no, recién comprados. Ahí está, profe. La historia de Andrés Tobar. ¿Para qué ponen a beber? Yo le he dicho a usted que soy malo. Voy con discos de vinilo. No, imagínese. Que son bien delicados. Bueno, le tengo una historia medio extraña. Hágale, profe. Dice lo siguiente, 10 de la mañana, 20 minutos. Casi pierde un dedo en el inodoro por sus uñas. En las redes sociales todos los días nos encontramos con las situaciones más descabelladas, las cuales por supuesto no tardan en volverse virales y recolectar un sinfín de me gustas y comentarios. En esta ocasión, una joven logró sorprender a todos en Instagram, atención los seguidores de Instagram para que la busquen, al compartir su insólita experiencia luego de hacerse las uñas esculpidas. Manuel utilizó sus redes para hacer público un video que sin duda dejó a muchos traumados. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de esta historia mostró cómo terminó tras hacerse las uñas esculpidas luego de haber ido a la manicura. La joven fue a un baño y se le quedó el dedo atascado en el botón del inodoro. Ay, ay, ay. Y escribió: te hace las uñas, mira lo que te puede pasar por no prestar atención. Debido a que no podía sacar el dedo del botón del inodoro, la chica decidió llamar a unos médicos para que le ayuden y el operativo de rescate generó una gran repercusión en las redes. A pesar de la traumática que fue la situación, a la joven se le vio en todo momento riéndose de la situación. Y está la foto, metió el dedo para hundir y eso se fue con todo. Y se lo prisionó. Casi pierde el dedo. Por tener las uñas largas. Muy bien. Historias raras que pasan y sí, que les contamos aquí en el Café de la Mañana. Profe, aquí tengo una más. Notica de voz de José. A ver, don José, deme un segundito, profe. Aquí está. Una vez tomé el secador de mi esposa para secar una camiseta y se me olvidó lo que estaba haciendo y resulta que se cayó de donde lo tenía, porque por ejemplo tiene un movimiento por la vibración del viento. Luego me metí en la grande porque ella se enojó porque le dañé el secador de cabello. Uy, usted toque el aro a su mujer o su novio y verá que le queda viviendo en barrio, mijo. ¿Se acuerda que hemos estado haciendo secuencias sobre el tema de Dalai Chupón? Sí. De Dalai Lama, que todo el mundo anda repulsando la acción de besar al niño y de pedirle que le chupara la lengua. Ajá. Pues ahora la que remete contra el Dalai Lama es Alicia Machado, ¿se acuerda que fue? ¡Ay, no! Sí, dice lo siguiente. Recientemente unas imágenes de Dalai Lama besando a un niño en la boca y pidiéndole que le chupe la lengua desataron un hervidero en las redes sociales, donde la acción del líder espiritual contra el pequeño fue condenado por la mayoría de los usuarios, incluyendo Alicia Machado, quien explotó y no se aguantó las ganas de decir lo que piensa, pese a que el líder se disculpó por sus acciones, pese a que el video de esta escena, que fue tachada como grotesca y perturbadora, data del pasado mes de febrero durante el evento del templo en Shuglan. La venezolana se prendió en fuego y soltó tremendas frases contra el hombre de 87 años. Lo mínimo que le dijo fue viejo pervertido. Profe, pues al respecto de esto habló el niño. ¿Ah, sí? Sí, y lo tenemos. Sí, profe, habló. ¿Qué dijo? Pues le preguntaron, pues, que cuál fue pues su sensación con el líder tibetano, y dice que fue increíble conocer a su santidad, y creo que es una gran experiencia conocer a alguien con tanta energía positiva. Así empezó el menor la noticia, o el comentario, pues. Uh-huh. Dice, no solo así, pero una vez obtienes la energía positiva, creo que eres más feliz y es algo mejor y sonríes mucho más, añadió el pequeño. No dijo más nada. Oiga, aquí nos manda Alejo, el de Distrilatina, entre otras cosas. Ahí en Distrilatina usted consigue todos los productos latinos. Sí. Aquí en Víctor Agaste dice, buenos días, yo tenía un Seat León y me estrellé con un Porsche deportivo. Le di justo en el eje y quedó en el suelo. Ay, eso sí que duele. Porque te toca entregar el Seat León para que le pinten la parte trasera al Porsche. Al Porsche. Claro, uy, Alejo. Ya. Duro, entiendo que será duro quedarse sin coche después de un accidente. Porque hay que entregarlo así, clarito. Bravo. Un saludo para toda la gente que desde las 9 de la mañana que abren, sí, hasta que cierran, están en la 107.1, la gente de Distrilatina. Además, también los muchachos que conducen las furgonetas van a desayunar a Distrilatina. Hay una buena ponimalta con salchichón, pan de bono, buñuelo. Uy, no. Dejé así. 10:26. Deme otra porque me voy con música y con el horóscopo. Aquí le tengo a Iben. Un segundito, profe. Conectamos a Iben. Aquí lo tengo. Iben. Bueno, cuando tenía como 9 años en el colegio, estaba como en tercero, y se nos cayó un balón en el techo de la guardería. Estábamos en el colegio y cayó en el techo de kinder. No cayó, entonces me tocó subirme al techo. Cuando subí al techo, hermano, se cayó todo el puto techo. Se cayó todo el techo. Y yo quedo ahí tirado, ¿no? Y bueno, llamaron a mi papá. no es que su hijo dañó un techo. Mi papá me cuenta que él entró, cuando entró a la puerta del colegio y vio el techo del colegio, el techo del salón, todo el piso, se devolvió. Dio dos pasos atrás y dijo, uy, Dios mío, creé un monstruo. Y la cuenta. Ahí está, profe, la historia de... No, y la cuenta, imagínese, por el arreglo del techo, no. Por eso se devolvió, es que no, yo no tengo hijo. El café sabe mejor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Las cosas podrán cambiar un poco y tendrás que atender a tus quehaceres. Probable que la gente de tu entorno se moleste contigo porque te descuidas en hacer cosas que debes de atender. Continuamos con Virgo. Eres una persona muy creativa, pero tienes que buscar la manera de expresar toda esta creatividad que tienes dentro de ti. Podrías buscar a las personas y a los ambientes adecuados para hacerlo. Continuamos con Libra. El ambiente en tu lugar de vivienda o en tu lugar de trabajo puede estar hoy bastante crispado y es posible que las personas con quienes tienes un entorno no se encuentren de un buen humor. Será un momento en el que deberías de buscar tu paz y tu tranquilidad para no entrar en discusiones. Continuamos con el signo de Escorpio. Puede que hoy termines discutiendo con alguien simplemente por decir cómo piensas. Así que trata de decir la forma en que piensas de una manera tranquila, sin generarle algún tipo de choque a la persona que tienes a tu alrededor. Muchísimas gracias por escuchar el horóscopo de Viviana. ¿Quieres saber mucho más de mí? Puedes hacerlo a través de Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com o a través de 622-22-50-36. Muchas gracias. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Martín Elías Díaz Acosta fue un cantante colombiano de música vallenata, hijo del legendario cantante Diomedes Díaz. Martín Elías nació el 18 de junio de 1990 en Valledupar, Colombia, y falleció el 14 de abril de 2017 en Sincelejo, Colombia, en un accidente de tránsito cuando regresaba de un concierto. Martín Elías debutó en la música vallenata en el año 2011 con su álbum Mi Vida Musical. Lanzó varios álbumes durante su carrera, incluyendo El Terremoto y Sin Límites. Fue muy reconocido por su talento como cantante y su capacidad para interpretar letras con sentimiento. Martín Elías es recordado por muchos como uno de los artistas más importantes del género vallenato. Tras su muerte, su música se ha mantenido muy presente en la cultura popular colombiana y su legado ha sido continuado por su hermano Rafael Santos Díaz y por otros artistas vallenatos. El Terremoto es una de las canciones más conocidas y populares del cantante colombiano de música vallenata Martín Elías. El Terremoto fue escrita por el compositor Rolando Ochoa, quien es conocido por trabajar con muchos artistas del género vallenato. La canción fue producida por el propio Martín Elías y lanzada en 2014. La canción habla de una relación amorosa intensa y apasionada que causa un terremoto emocional en el protagonista. La letra utiliza metáforas para descubrir la fuerza del amor y el impacto que tiene en las vidas de las personas. El Terremoto fue un gran éxito en Colombia y le valió a Martín Elías varios premios y reconocimientos en la industria de la música. La canción ganó el premio a la mejor canción vallenata en los premios Nuestra Tierra en 2014 y fue nominada a la canción del año en los premios Billboard de la música latina en 2015. Martín Elías, El Terremoto. Yo soy el que le pongo el... En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Estoy feliz porque ya di el primer paso para el divorcio. ¿Y qué hiciste? Me casé. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Así suena el café de la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Eso es cuando se hacen las cosas en vivo y en directo. Me saltaron los titulares a esta hora. ¿Qué hace? Se saltaron de un lado ya para otro. Ya había pasado, profe, ya había pasado. Por eso se saltaron, no se bajaron. Bueno, en fin. 10 de la mañana, 42 minutos. Tengo aquí dos respuestas, mire. Una me dice María del Carmen. Me dice, yo soy de la República Dominicana y yo vivo no propiamente en la capital. Entonces nos enviaban de una casa a otra a llevar objetos. Un día mi madre me mandó a llevar unos platos para una fiesta que había y yo me he resbalado y los he quebrado todos. Yo no sabía cómo devolverme a la casa. Al final me tocó devolverme llorando que me había caído. Entonces, claro, cuando me vieron llorando, ya pasó a segundo plano el daño que hice. Ah, pero mire cómo sabe, ¿no? La gente es creativa. Sí, sí, está bien. Profe, aquí tengo a Beto. Hágale, Beto. ¡Beto! Beto. ¿Qué rompí? Que era valioso. Bueno, me recuerdo una vez había en la casa un jarrón que tenía un valor sentimental enorme para mi madre y yo de coco que me puse a jugar dentro de la casa, ya me habían advertido no juegues dentro de la casa. Me puse a jugar fútbol dentro de la casa, en la sala. No. Me creía un Maradona, un Pelé, pues, con esa pelota. Yo no sé si es que estaba soñando o qué, pero le di una patada a la pelota como si estuviera yo cobrando un penalti. Y justo. De tantas cosas que había dentro de la casa, justo, fui a golpear ese bendito jarrón. Me dieron una pela como de una semana. Porque aún después de una semana todavía me dolía. Y eso fue lo más valioso. Hasta ese entonces, porque lo más valioso que me di cuenta era la obediencia. Si hubiera vencido, de pronto no hubiera tenido esa pela que me duró semanas. Oiga, ¿no? Y lo peor es que la mamá lo mira y como que dice, estoy como llenándome de motivos para seguir cobrándole. Créalo, pobre Beto. Ay, hombre. ¿Pero tenemos tiempo? Sí, claro. Acá no me apareció nada. Aquí tengo a Edison. No sé si usted lo conoce. Director de la orquesta La Fuga. El Popular Galleta. El Popular Galleta. Aquí lo tengo. Edison Panavianca. Pero aquí. Galleta era como inquieto. Bastante, pero aquí lo tengo, vea. Bueno, mi hermano, le habla Eddie Vivanco, director de su orquesta La Fuga. ¿Qué rompí que era valioso? Pues te cuento que rompí una relación cuando tenía 23 años, que para mí era muy valiosa, y la rompí por inmadurez, por no portarme bien, por querer andar de mujeriego, hice que la relación se rompiera. Así que para mí, ese es mi tema del día. Rompí algo muy valioso que era mi relación por no portarme bien. Te lo dice Eddie Vivanco, director de su orquesta La Fuga. Ahí está, profe. Eddie Vivanco. Mal hecho. Rompiendo corazones. día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 27 años, en 1996, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Marc Anthony, Llegaste a mí. Con tu forma de mirar, con tu manera de querer, amor, llegaste a mí. Top número 4, Milly y los vecinos, Entre tu cuerpo y el mío. Top número 3, DLG, No morirá. Top número 2, Víctor Manuel, Hay que poner el alma. Top número 1, Domingo Quiñones, ¿Tú cómo estás? A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Después de las emociones vividas durante la semana con la Champions, la Europa League y la Conference League, entramos de lleno hoy viernes 9 de la noche con la Liga Española en su jornada 29 y con un partido bastante interesante, Rayo Vallecano Osasuna. Recordemos que el Osasuna pretende estar en puestos europeos y el Rayo Vallecano no se quiere alejar mucho tampoco de esos puestos europeos. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizarán el domingo a las 9 de la noche el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, recibiendo al crecido Sevilla, que viene a sacarle un importantísimo empate al Manchester United en la Europa League. Y esperamos ver a un Valencia Club de Fútbol decidido y casi haciendo un partido de una gran final, porque eso es lo que le pide su afición y debe reivindicarse obligatoriamente con ella. Otros partidos interesantes, el del Villarreal, que se enfrenta al Valladolid el sábado a las 2 de la tarde. El Athletic de Bilbao, que recibe a la Real Sociedad 4:15 el sábado. El Betis al Español a las 6:30. Y a las 9 de la noche, el Cádiz al Real Madrid. Y para el domingo, el Girona a las 2 de la tarde recibe al Elche. El Getafe al Fútbol Club Barcelona 4:15. El Atlético de Madrid en un durísimo derbi andaluz recibe al Almería 6:30. Y para el lunes, y cerrando la jornada 29, el Celta de Vigo recibe al Mallorca 9 de la noche. Por lo pronto, la clasificación general se mantiene con el liderato del Fútbol Club Barcelona con 72 puntos, seguido el Real Madrid, ya bastante alejado, con 59. En la tercera, el Atlético Madrid, muy cerca del Real, con 57 puntos. En la cuarta, la Real Sociedad con 51, cerrando puestos europeos. Y en la Europa League, el Villarreal con 47 y el Betis en la sexta con 45. Y por la tabla media, vemos precisamente al Sevilla, que se mantiene en la posición 13 con 32 puntos. Y en la parte baja, el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con 27 puntos, los mismos que tiene el Español en la 19, y cierra la tabla el Elche, posición 20, con tan solo 13 puntos. Definitivamente, si para el Real Madrid su competición fetiche es la Champions, para el Sevilla es la Europa League, y es que anoche precisamente lo demostró ante el Manchester United. Y es que le sacó un empate en los últimos 10 minutos del partido, incluyendo inclusive la prórroga de los 5 minutos. Y empató 2-2. Espectacular un empate que fue precisamente con 2 autogoles. La suerte también siempre acompaña al Sevilla en esta competición. Y es que recordemos que es uno de los grandes galardonados dentro de esta máxima Europa League. un Manchester United que comenzó ganando, es cierto, y llevaba una ventaja suficiente en el minuto 85, pero le bastaron esos minutos al Sevilla para sacarle un valioso empate. Y ya para el próximo jueves veremos en Sevilla tremendo partidazo, porque está totalmente abierto. 2-2 fue el resultado final. Un partido con los goles de Marcel Sabitzer en el minuto 14 y 21 por parte del Manchester United. Y dos autogoles del mismo equipo que favorecieron al Sevilla. Un Sevilla que ya se siente mucho más cómodo. Otros resultados importantes: el Feyenoord, que venció a la Roma 1-0. Una Roma de Mourinho que quedó muy alicaído y que espera la vuelta tratar de remontar este negativo resultado. La Juve venció al Sporting Lisboa 1-0. El Bayer Leverkusen empató con el Unión San Gilló 1-1. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Back to the-